mentira sigue viva, la verdad murió. Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por esta historia que te voy a contar. La de un hombre bueno que a nadie lastimó, que todas las mañanas iba a trabajar para su familia poder alimentar, vestir a sus hijos, poderlos educar, comprar los remedios para su mamá, una mujer anciana que enferma está. Hoy preso está por caminar con María Juana, preso está por caminar con María Juana. Siempre tuvo asma, compró remedios caros que no lo curaban. Un día en una fiesta conoció un rastaman, le dijo: tía Juana, te puede ayudar. Le regaló semillas, le enseñó a sembrar. De la primer cosecha empezó a fumar. El ataque de asma ya no vino más, por eso a su planta siempre conservaba y con mucho cariño siempre las regaba. Preso está por caminar con María Juana, preso está por caminar con María Juana. Sus hijos, su mamá, se fue al jardín, se puso a regar. Nunca imaginó lo que iba a pasar. Cuatro patrulleros llegaron al lugar, armada para la guerra y con orden judicial. Derribaron la puerta, destruyeron el lugar, esposaron su muñeca, no lo dejaron ni hablar, delante de su esposa, de sus hijos y de su mamá. Hoy preso está por caminar con María Juana, preso está por caminar con María Juana. Preguntan por papá, el dueño de la casa lo corrió del lugar, pues no había dinero con qué pagar. Él se enteró de todo y en su celda lloró. Hubo ataque de asma, su salud empeoró, pues tanto dolor no lo pudo soportar. Sus ojos se cerraron y jamás volvió a despertar. Y murió en prisión por caminar con María Juana, murió en prisión por caminar con María Juana. Loco más loco.